estás engañando. No puedes ya fingir que todo está bien. Soy tu mejor amigo, no puedes ocultarlo. Ella ya no te quiere, ella de ti se burla. Si no te quiere, no la quieras. Si no te ama, no la ames. Déjala sola y búscate amor, pero de amante. Amor, pero de amantes. Tú preferiste siempre dejar todo por ella y olvidaste todo lo que hicimos. Soy tu mejor amigo, no puedes ocultarlo. Ella ya no te quiere.